los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Clics Modernos. Es el segundo álbum de Charly García que vio la luz en noviembre de 1983. Considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock argentino. Fue grabado y mezclado en el mítico Electric Lady Studios de Nueva York. Todos los temas fueron compuestos por García y este disco le dio la bienvenida a nuestra democracia, donde Alfonsín ganaba las elecciones. Es un disco moderno y con una fuerte mirada hacia la realidad argentina. Creo que es una mezcla de rock and roll, tal vez un poco de tango, dijo García. No le cambiaría nada a Clics Modernos. Un clásico suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. De videotape, Charly García. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Fue

Morrison Hotel es el quinto álbum de los Doors, publicado en 1970. De estilo marcadamente bluesero con letras desenfadadas, tiene dos caras. El lado A, llamado Hard Rock Café. Sí, la cadena de restaurante Hard Rock Café tomó su nombre de allí. Y el lado B, llamado Morrison Hotel. Del lado A, Hard Rock Café, escuchamos Peace Frog, que sería una cosa como Rana de la Paz, que habla de los acontecimientos que se sucedieron cuando viajaba por la autopista de niño con su familia y presenció un accidente en donde cuerpos de indios estaban al costado y de cómo sintió sus espíritus entrando en él, según contaba Morrison. Este hecho lo marcaría por el resto de su vida. Peace Frog, que no sé cuántas veces dice sangre, no la conté, pero había gente que la contó. Los Doors llegan a La Vuelta al Perro en 80 mundos. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Que sea rock, que sea La Vuelta al Perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Una de las bandas preferidas de Luca Prodan, de ahí el nombre del disco de Sumo, Divididos por la Felicidad, Joy Division. Se cumplen 40 años de la publicación de Unknown Pleasures, su primer álbum, que sería Placeres Desconocidos, su icónico álbum. La tapa muestra el álbum que está en casi todas las remeras, que la llevan chicos que no lo deben haber escuchado nunca, pero no importa, la remera está buena. Te decía que la tapa muestra los 100 pulsos sucesivos del primer Pulsar descubierto, son imágenes de ondas de radio. Esta es una obra clave del post-punk cuya influencia atravesó las décadas siguientes. Ian Curtis, su cantante, se encuentra maravillosamente retratado y si tienen tiempo miren la película Control, se llama, de 2007. Llega Joy Division a la vuelta al perro en 80 mundos. Disorder. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Peligrosos Gorriones. Se formaron en La Plata en el año 1991 y ahora están de vuelta tocando. Formaron parte del nuevo rock argentino de la década de 1990 junto con El Otro Yo, Masacre, Babasónicos, Los Visitantes, Los Brujos, por ejemplo. Ah, y me olvidaba, Juana la Loca y Fan People. De la mano de Francisco Bochatón, el Bocha, su primer disco fue producido por Zeta Bosio. Fueron una de las grandes bandas de los 90 y La Vuelta al Perro en 80 Mundos va a su rescate. Desde el disco Microbio escuchamos esto, Peligrosos Gorriones. Mm-hmm. despertarme. Tuve tu foto cerca todo el día y fui dejando de ser quien creía. Me desprendí de todo como un ángel. Y acumulando muchas fantasías, quise librarme de esta tiranía. Va a ser mejor que empiece a darme cuenta que lo que está en mi mente vacía, que el terror es pura fantasía. Es conveniente que empiece a darme cuenta. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Los espíritus es el secreto mejor guardado. La banda de Maxi Prieto y Santiago Moraes tiene densidad y groove en su música. Una banda que invita a subirse a viajes mentales que transportan y nos sacan de una realidad asfixiante. Los Espíritus, una banda novel, se presenta en La Vuelta al Perro en 80 Mundos con Huracanes. We'll be right back. aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. No tengo ilusiones acerca de nada y al mismo tiempo quiero tratar de cambiar las cosas, dijo Joe Strummer, cantante de los Clash, esa ambición juvenil que rompe en el álbum debut de The Clash, una ráfaga de canciones acerca de temas sociales. Un álbum demoledor llega a la vuelta al perro en 80 mundos. The Clash, What's My Name. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Uy, ¿qué disco traemos ahora? Exilio en Main Street, exilio en la calle principal. Aquel doble que sacaron los Stones en 1972, que según Keith Richards fue el primer disco de grunge. Dicen los que saben del tema que es el mejor álbum de los Stones. Están en el exilio justamente trabajando en la quinta de Richards en Francia, escapando de la censura de los medios, de la policía antidrogas y de los impuestos de su país, de Inglaterra. Los Stones no tienen casa, pero tienen aguante. Exilio en Main Street son los Stones, para mí, en su mejor momento. Oh, los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de la vuelta al perro en 80 mundos. Agradecemos a Gabriel Sena en los controles. Y bueno, quien les habla, Gabriel Duca, Luisito González y Pablo Argirofi, que va a llegar con próximos capítulos de la WH, la historia del hip hop. Se va terminando esta vuelta al perro. Espero que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Instagram, como la vuelta al perro en 80 mundos, o en Facebook de la misma forma. Vamos a terminar con una gran banda. Y vamos a hablar de Perry Farrell, que ideó Lollapalooza, que ha venido a Argentina y dio forma al rock de los 90. Vamos a meternos con el tercer álbum de James Addiction, que se convirtió en el sonido de la nación alternativa. Desde California, Bing Cox Stealing, James Addiction, hasta el próximo miércoles a las 23. We'll be right back.